A ver. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. Ya está. Enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. Espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Nuevamente acá en Enredando las Mañanas. Y si fuera poco, la masacre de Once tiene que sumar otra cantidad de denuncias a lo que este gobierno y que apoya a Siriliano está haciendo. Por eso estamos comunicados con María Luján Rey. Buenos días, María. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, otra denuncia, otra ayuda al grupo Siriliano, que debe ser un dolor tremendo, ¿no?, para todos los que sufrieron esta pérdida y sucedió en esta masacre de Once. Sí, la verdad es que para nosotros es una cachetada más. Uh-huh. Hace más de un año y medio casi que estamos enfrentando un juicio, acompañando a la justicia en un juicio oral y público en donde los hermanos Siriliano tienen que dar cuenta por la muerte de 52 personas y vemos cómo el gobierno le sigue otorgando millones y millones de pesos para continuar llenándose los bolsillos. Nosotros entendemos que la tragedia de Once es producto de la corrupción, porque la plata que tenía que ser puesta en los trenes para que los trenes tuvieran el mantenimiento necesario fue puesta en otro lugar, y de eso tienen que dar cuenta los hermanos Siriliano junto con Jaime Esquiavi, Sícaro y otros funcionarios. Entonces, ver hoy que se le da 437 millones de pesos a los mismos empresarios nos llena de indignación. ¿Para qué se le dan estos 437 millones de pesos, Luján? Es para hacer algo que tiene que ver con ahí no me sale, las cámaras del Centro Cultural Néstor Kirchner. Qué bárbaro. La verdad es que han recibido muchísima cantidad de, digamos, han tenido muchísimos negocios porque... Bueno, se ha vuelto a cortar la comunicación. Estamos complicados hoy, parece, esta mañana. Estábamos hablando con María Luján Rey, que es integrante de Familiares de la masacre de Once, de esta tragedia de Once, con 52 personas fallecidas. Y ella se refería a esta última noticia que nos llegó, que hay 437 millones de pesos nuevamente para los Siriliano, algo así como que cambian los vagones, pero no cambian los métodos, ¿no? Es decir, siguen siendo los mismos empresarios favorecidos. Estamos de nuevo con María Luján Rey, ¿verdad? Sí, se cortó. Bien. Sí, estabas comentando que habían sido beneficiados en más de una oportunidad. Sí, los decodificadores de la televisión digital abierta fueron también digamos, dinero que recibieron, un negocio que en una licitación en la que se vieron beneficiados. Uh-huh. Y inclusive en estos días hay también noticias sobre otra obra que estarían emprendiendo otra de las empresas de los hermanos Siriliano en la provincia de Entre Ríos. Por lo tanto, nada, creemos que han sido socios, que siguen siendo socios, y también lo decíamos en nuestro comunicado, ¿no? Tiene que ver con una cuestión de ética, tiene que ver con una cuestión de respeto. Nosotros no ponemos en cuestión si la empresa ha estado en regla o es legal, porque posiblemente sea legal. Uh-huh. Y hayan ganado lícitamente, pero la verdad es que nosotros entendemos que se necesita algo más que la legalidad, que se necesita tener valores humanos, tener ética, tener moral, y no tengo duda que seguramente en nuestro país hay otros empresarios que no están siendo procesados ni juzgados y que pueden hacer, llevar adelante las mismas obras, ¿no? Sí, justamente eso es lo que queríamos hacer referencia. No hay necesidad de que sean ellos siendo juzgados, ¿no? Tendrían que esperar a que se termine y que se considere si son culpables, porque más allá de que sea una licitación, como vos decís, que por ahí está bien, no me parece que ni siquiera tendrían que aceptar esa presentación. Sí, nosotros seguimos, digamos, con la misma capacidad de asombro que el primer día, y hay cosas que todavía no podemos entender que sigan sucediendo. Por eso cuando lo vemos, lo que hacemos es expresarnos y entendemos que la corrupción nos mata, que el silencio es cómplice de la corrupción. Por eso cada vez que nosotros vemos algo que entendemos que tiene esa matriz de corrupción, lo vamos a salir a denunciar. Pero es triste que en nuestro país pareciera no ser noticia que sucedan estas cosas, ¿no? Que los procesados sigan ocupando puestos, digamos. Nosotros hemos visto al ministro Randaz tener de la derecha a uno de los procesados, Antonio Sícaro, trabajando en el Ministerio de Transporte, cuando Sícaro era interventor de la CNRT al momento de la tragedia de 11. Mm-hmm. Y está enfrentando el juicio oral procesado por la justicia. Entonces, creo que debemos seguir asombrándonos, debemos seguir escandalizándonos con lo que es un escándalo, ¿no? Las cosas que no están bien, no están bien. Una persona procesada tiene todo el derecho de trabajar, así lo consideramos, pero me parece que también los ministros y fundamentalmente quienes nos gobiernan tienen que tener un poquito de decoro, de ética, para atender estas cuestiones. Sí, por otra parte, el asombro al que hacías referencia seguramente está dado porque este pedido de ética es muy básico, no se requiere un gran esfuerzo para comprenderlo, digo, es muy básico realmente, son los mismos protagonistas de la tragedia y son de los dos lados del mostrador, ¿verdad? Sí, de los dos lados, tal cual. Claro. Tal cual, siguen siendo socios, demuestran que han sido socios, que siguen siendo socios, y que evidentemente el dinero y, no sé, los negocios pareciera ser muchísimo más importante que las vidas humanas y el respeto por las vidas que se han perdido. Uh-huh. Bien, bueno, nosotros queríamos tener las voces de ustedes. Gracias, María Luján Rey, por participar esta mañana, y en Enredando las Mañanas. Y bueno, la vamos a seguir y estamos a disposición. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y nada, seguimos luchando. Esperamos este fin de año tener la, la resolución de este juicio con condenas, con sentencias condenatorias. Así es. Muchas gracias, buenos días. Gracias a ustedes, buenos días. María Luján Rey, entonces, allí de parte de familiares y víctimas de esta tragedia de 11. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.